Líder Music agradece a Capit y felicita a Antonio Ríos, ganador del Premio Gardel al Mejor Artista Tropical. Nadie sabe de mi dolor, de mi tristeza, solo sabe Dios.